Cuando llegaste yo sabía que te irías algún día. Cuando te fuiste yo sabía que te ibas a quedar. Tal vez hay cosas que terminan para que no se terminen de verdad. Tú y yo perdiéndonos para encontrar. Hay esta ansiedad. Tu cama también aquí.